Noticias. Salvamento Marítimo ha rescatado y trasladado al puerto de Motril en Granada esta madrugada a 36 personas, entre ellas 9 mujeres, un bebé y un menor, que viajaban en una patera por las cercanías de la isla de Alborán. Los inmigrantes han llegado al puerto a las 2:30 de la madrugada. Allí han recibido alimentos, una primera atención médica y han sido sometidos a las pruebas del coronavirus. Después han sido puestos a disposición de la policía en el centro de acogida temporal del puerto. Cambiamos de asunto. El Gobierno plantea a las comunidades autónomas que se creen grupos de convivencia estables, al menos hasta segundo grado, hasta el segundo curso de primaria en los colegios, de modo que los niños de una clase no coincidan con los de otras aulas. Durante una reunión técnica de educación, Andalucía ha pedido también que se flexibilicen las materias que puedan impartir los profesores para facilitar la organización de estos grupos. En cualquier caso, el consejero de Educación, Javier Imbroda, afirmaba que el inicio del curso comenzará en la fecha prevista y que será presencial. Nosotros tenemos claro que la presencialidad es fundamental y que las fechas son las que son. Ahora bien, tenemos dentro de unos días, nos han convocado la ministra de Educación y el ministro de Sanidad, pero ya ayer el ministerio hablaba de que no hay cambio en la fecha. Y atención a lo que decía este martes el vicepresidente andaluz Juan Marín sobre la libertad de elección de los padres para llevar o no a sus hijos al colegio. Pero yo como padre, evidentemente, soy el que tengo la última palabra a la hora de decidir si mi hijo va al cole o no, y eso es respetable. Yo entiendo que si no se dieran por parte de las administraciones las garantías de que pueden ir en las condiciones que se están establecidas por la Organización Mundial de la Salud y del propio Ministerio de Salud de España, pues yo sería el primero que evidentemente no lo haría. Sin embargo, la educación es obligatoria desde los 6 a los 16 años y el Código Penal contempla penas de multa y hasta de cárcel para los padres que no lleven a sus hijos al colegio. Pueden incluso perder la custodia y la patria potestad. Y esto cuando los contagios siguen subiendo. Son más de 2.400 en las últimas 24 horas en España, de ellos 629 en Andalucía. Además, el coronavirus se ha cobrado otras 52 vidas, 5 en Andalucía. El presidente del Gobierno ha ofrecido a las comunidades apoyo parlamentario para que pidan en el Congreso la declaración del estado de alarma por territorios. Con independencia de cuál sea el color político del gobierno de turno, nosotros le ofrecemos la mayoría parlamentaria que sustenta este gobierno para aprobar ese estado de alarma en ese determinado territorio, si así lo solicitara un presidente o presidenta autonómico. Madrid y Cataluña han sugerido que no lo tienen previsto, que no lo van a pedir, pero que tampoco lo descartan en un futuro. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo solicitaré todo aquello que haga falta si sirve para proteger la salud de los ciudadanos, por supuesto. Yo siempre pondré a disposición de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid todo aquello que les proteja si tenemos claro que es necesario. Y en Málaga hoy se presenta en el Festival de Cine el documental Eso que tú me das. La última entrevista de Pau Donés, en formato documental, la dirigen Jordi Évole y Ramón Lara y narra los últimos días del músico. Además, en la sección oficial se proyecta Crónica de una tormenta de Mariana Barani, protagonizada por Ernesto Alterio y Clara Lago. Y repasamos las temperaturas a esta hora: 20 grados en Alcalá Real, en Jaén, 23 en Carmona, en Sevilla, y 21 en Moguer, en Huelva, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar. Te invitamos a una aventura radiofónica apasionante. El reencuentro con nuestra gente, nuestro mar, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Maite Chacón. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, bienvenidos, un placer estar con todos ustedes de nuevo a estas horas. Y además con la producción meticulosa, elegante, sofisticada de Lola Feria. ¿Qué haremos sin Lola? Reparando en todos los detalles, con algunas de las mejores canciones de la historia que han sabido trascender a modas y arrebatos. Generaciones diferentes que a esta hora comparten en Canal Sur Radio su gusto sencillamente por la buena música y por esas canciones cuyo perfume sigue intacto a través de los años. Comenzamos con The Golden Brown ahora mismo y The Stranglers. Stranglers, una banda de rock del Reino Unido que nacía en el año 1974 con otro nombre, The Guildford Stranglers. Considerados como una de las precursoras bandas del punk, pero más por sus actitudes que por la similitud musical, porque han explorado, la verdad, muchos estilos. En el año 1981, Stranglers publican su disco Le Foie. En él estaba esta canción, una de las grandes de este grupo, cuyo estilo evolucionó entre el punk, el rock y lo que se dio a llamar hace años la New Wave, la nueva ola. Fue compuesta a tiempo de vals. Tiene un característico arreglo de clavicordio que la aleja de composiciones anteriores del grupo. Con la canción Golden Brown, los Stranglers hicieron una curiosa aproximación al pop barroco y la canción es uno de los estándares de esta corriente, iniciada por Beatles en los 60 y caracterizada por la utilización de instrumentos musicales que no eran muy habituales en aquellos años. Golden Brown, buen comienzo de Stranglers para esta hora. Golden brown, texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Canción casi casi perfecta inmediatamente. Roberta Flack la llevó a la cima de las listas hace mucho tiempo. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Kill me softly with his son. Me matas suavemente con tu canción. Es un tema compuesto en el año 1971 por Charles Fox, con letra de Norman Gimbel. Verán ustedes, está inspirada en el poema Killing Me Softly with His Blues, de Lori Lieberman. Lori la escribió después de oír interpretar lo que son las cosas, la canción Empty Chairs, sillas vacías, al entonces perfectamente desconocido Don McLean, quien luego se haría muy famoso con American Pie, otra canción histórica. La primera versión de este tema la llevó a cabo la propia Lori Lieberman en el mismo año en el que fue compuesta, pero no tuvo demasiado éxito. Sin embargo, dos años después, la cantante de soul Roberta Flack haría una nueva versión que la convertiría en un gran, tremendo éxito, uno de los grandes clásicos de la música. Decirles que Killing Me Softly with His Son, en la versión de Roberta Flack, fue curiosamente prohibida en la BBC junto con otro buen puñado de clásicas del rock y el soul durante la primera guerra del Golfo en Irak. Y todo con la excusa de que no era conveniente que los británicos sufriesen al escuchar la palabra matar en su radio pública mientras durase esa guerra y sus chicos estuvieran luchando en el frente. Las cosas que pasan. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Softly with this song, telling my whole life. próxima canción también tiene su historia. Yo creo que les va a gustar. Historias de la música. ¿Sí? Juan Antonio Jurado. Son los Poco, un supergrupo. Y su Rose of Cimarron. El título del undécimo disco del grupo de country rock Poco, creado en el año 1969, formación en la que militaron Stephen Stills, Neil Young, o los dos fundadores de Poco, Richie Furay, y el gran maestro de la música, Gene Messina. El tema, fíjense ustedes, es un homenaje a aquellos tiempos del viejo oeste y a la figura de Rose Dunne. ¿Quién era Rose Dunne? Pues Rose nació en el año 1879 en Oklahoma, de una familia pobre. Fue educada por monjas en el convento de Wichita y por sus propios hermanos, quienes le enseñaron todo lo necesario, montar a caballo, disparar o utilizar el lazo para poder vivir al margen de la ley como hacían ellos. Con 15 años se enamoró de uno de los forajidos más famosos de aquella época, George Newcomb, antiguo miembro de la banda de los hermanos Dalton y posteriormente de la de Bill Dolin. Rose pronto empezaría a colaborar con estos últimos forajidos, llegando a ser muy popular y conocida con el apodo de Rose of Cimarron. Fíjense ustedes, de una escuela de monjas a convertirse en una auténtica forajida del viejo este. Rose of Cimarron, Poco en Canal Sur Radio. Historias de la música, músicas con historia. Dusty days are gone, rose Nuestro próximo invitado es Elvis de Pelvis. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Elvis Presley. Elvis Presley fue uno de los cantantes estadounidenses más populares de todo el siglo XX y lo sigue siendo, considerado como un referente, un ícono cultural. El rey del rock and roll, simplemente el rey. En un primer momento, en The Ghetto, lo que vamos a escuchar no iba a llamarse así, aunque es la expresión que más repite en el estribillo de este tema. El primer título destinado para este clásico de Elvis Presley de los años 60 fue The Vicious Circle, el círculo vicioso. In The Ghetto fue grabada precisamente en Memphis, en Tennessee, el lugar donde creció y donde también moría Elvis Presley. Incluida en From Elvis in Memphis, 1969, la canción aborda el ambiente de los barrios bajos de la decadencia y de la pobreza, narrando la historia de un chico que pierde la vida tras recibir un disparo de arma de fuego. Algo que lamentablemente sigue sucediendo en los Estados Unidos y con demasiada frecuencia probablemente. Esta canción popularísima ha sido también recogida por muchos otros artistas, entre los que están, por ejemplo, The Cranberries, Dolly Parton, Misha Paris o una curiosísima del príncipe gitano aquí en España. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Now take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. La vida en color, colors, inmediatamente. Música de Donovan. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Donovan, cantautor, poeta, guitarrista escocés que emergió a mediados de los años 60 como cantante folk, lo que le valió ser llamado el Bob Dylan británico, pero pronto se quitó esa etiqueta convirtiéndose en uno de los mayores representantes de la psicodelia a mediados y a finales de los 60 con un estilo único, muy singular, absolutamente personal. Colors es una canción escrita y grabada por Donovan en el año 1965. Ahí nos situamos. Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning. When we rise. That's the time. That's the time. I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time, that's the time I love the best. Without thinking, mm-hmm. Without thinking, mm-hmm. Of the time when I've been low. ¿Qué me dicen de John Mayer? En Canal Sur Radio, historias de la música con Juan Antonio Jurado. John Mayer, líder de los Blues Breakers y maestro de Eric Clapton, Mick Taylor, Fleetwood Mac o Andy Fraser, que nació en Inglaterra en 1933. ¿Les parece poco? Room to Move. John Mayer emprendió el estudio del piano con solo 14 años. No fue un niño prodigio, pero era muy joven. Pronto, John Mayer añadió a este instrumento otros, la guitarra y la armónica. Con toda la oportunidad de dedicarse profesionalmente a la música, no surgiría hasta 1962. Fue entonces cuando John Mayer decidió abordar su trabajo como diseñador gráfico y trasladarse a Londres. Con lo que vamos a escuchar, Room to Move, el maestro John Mayer se convierte en una auténtica leyenda del blues.

inmediatamente la hija de Frank Sinatra. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Coló la feria y la producción, reparando hasta en el último detalle, no les quepa duda. Por eso suena tan bien este programa diseñado especialmente para oyentes como ustedes. These boots are made for walking. Estas botas se han hecho para caminar, como debe ser. Nancy Sinatra, Nancy Sandra Sinatra Barbato, nacida en Jersey City, New Jersey, en junio de 1940, una actriz y cantante estadounidense, conocida internacionalmente gracias a su debut Boots, en el año 1966, que incluye este single, esta canción. La hija, como saben todos ustedes, ese artista referente a la voz del siglo XX en los Estados Unidos y en todo el mundo, la de Frank Sinatra. Estas botas están hechas para caminar es una canción clásica de Bob, años 60, compuesta por Lee Hazlewood expresamente para Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. These boots are made for walking. La canción supuso su mayor éxito, de Nancy, y ha sido recogida después por muchas estrellas como Yuna Ito. Amanda Lear también la interpretó, igual que Jerry Halliwell, Jessica Simpson o la famosa Madonna. Verónica Luis Icone, que en Nueva York admitió que Nancy Sinatra fue una de las estrellas que admiró en su niñez y que solía bailar esta canción subida a las mesas. Así fue, amigos míos. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Midnight Special, Creedence Clearwater Revival y una medianoche especial. Esta fue una banda estadounidense de rock popular a finales de los años 60 y comienzos de los 70. El estilo musical de Creedence combinó el rock and roll con otros géneros como el blues, el gospel, el country y el swamp rock. La denominación genérica roots rock se refiere a la música inspirada en las raíces tradicionales de la música norteamericana, como este tema de Midnight Special, que tuvo su origen en las prisiones y que trata acerca de una leyenda que dice que si te toca la luz del expreso de medianoche, estás próximo a salir de la cárcel, próximo a ser liberado. Well, you wake up in the morning. You hear the work bell ring.

same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Oh. Driver's Seat con Sniff and Tears, el asiento del conductor. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Sniff and Tears, un grupo británico, vuelta a Europa. Rock conocido sobre todo por su canción Driver's Seat, que fue el éxito en ventas en muchos países del año 1978. El fundador, dirigente del grupo y único miembro constante de esta formación, es su cantante y compositor Paul Brothers, el que pulió este tema. Además, pintor, y a él se deben, yo creo que prácticamente todas las portadas de los discos del grupo. Driver's Seat aparece en su disco debut de 1978, Finkel Heart. La banda está considerada como una maravilla de un solo golpe, ya que Driver's Seat fue lamentablemente su único éxito. Según Paul Brothers, el líder, asiento del conductor no se trata de conducir, sino de pensamientos y conflictos que podrían seguir a la ruptura de una relación con ellos.